Nosotros vamos a estar en la Feria del Pescado. Este es el séptimo año que estamos colaborando con la Intendencia. Estamos colaborando con 40 estudiantes en la inspección de este producto. Nosotros vamos a poder identificar cómo es un pescado fresco y un pescado alterado. Por ejemplo, un pescado fresco para que la ama de casa pueda verlo, vamos a tener que los ojos son bien vivaces, brillantes. Fíjese que la mucosidad del pescado está presente. También está las agallas, son de color rojo, púrpura. Las escamas son bien adheridas a la piel, están herméticamente adheridas a la piel. Y si nosotros abrimos el pescado, vamos a ver el color de la carne, de la musculatura, que es blanco o rosado, ¿no es cierto? Y el peritoneo está bien adherido a la musculatura. Las espinas también están adheridas a la musculatura. Entonces, esto es un pescado muy fresco que el ama de casa puede consumir sin ningún problema que le pueda causar algún trastorno en la alimentación. El pescado de mala calidad, ¿puede pasar, mamá? El pescado de mala calidad es aquel que presenta, por ejemplo, ojos cóncavos. Mira, aquí ustedes están pudiendo observar ojos cóncavos, las escamas, fíjense, las agallas han cambiado de color, las escamas se desprenden con facilidad. Vamos a ver, hay un olor fuertemente fétido, el peritoneo está desprendido también de la musculatura. Y este pescado está fuera de consumo porque este pescado le puede causar trastornos estomacales al que va a consumir. Aquí hay muchas bacterias como la putreceína, la histamina o la cadaverina que van a causar trastornos estomacales. Vamos a estar presentes nosotros desde el día jueves y viernes a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Van a haber 8 puestos de control donde pueden acercarse sin ningún costo. Nosotros vamos a estar ahí para ver las características organolépticas y que recomendarle a las expendedoras de pescado que no pierdan la cadena de frío. Ya la cadena de frío, al perder la cadena de frío, entonces va a entrar el pescado en descomposición. Entonces el pescado debe estar con abundante hielo para su expendio.